Honra al gran Dioso Padre, gran Dioso Padre, gran Dioso Padre de gloria. Honra al gran Dioso Padre, gran Dioso Padre, gran Dioso Padre de amor. Y la gloria le daremos, gloria al Señor. Y la gloria le daremos, gloria al Señor. Canta y ruega, hermano, ruega, hermano, ruega, hermano, y da gloria. Canta y ruega, hermano, ruega, hermano, ruega, hermano, al Señor. Y la gloria le daremos, gloria al Señor. Y la gloria le daremos, gloria al Señor. Ven y entrégate, hermano, entrégate, hermano, y da gloria. Ven y entrégate, hermano, entrégate, hermano, entrégate, hermano, al Señor. Y la gloria le daremos, gloria al Señor. Y la gloria le daremos, gloria al Señor. Y la gloria le daremos, gloria al Señor. Y la gloria le daremos, gloria al Señor. Honra al gran Dioso Padre, gran Dioso Padre, gran Dioso Padre de gloria. Honra al gran Dioso Padre, gran Dioso Padre, gran Dioso Padre de amor.